Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Unen mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Por los gritos que se escuchan dentro de aquel auto, pensaban que te mataba o que había un asalto. Déjala que ellas te digan que no soy pa' tanto. Mientras te quito la ropa y al oído te canto, yeah. Sé que te canta porque soy real. Hay la tom de party por la noche, pero soy leal. Ay, Wally, tú y Aguana, sabes, no voy a fallar. Me pretinilla guay, ey, te paso a buscar. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Unan mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Baila, morena, tu cuerpo me quema. Bailando, morena, tu cuerpo me quema. No pare, Yori. Sigue moviendo que me encanta tu body. Dale hasta abajo hasta que explote ese yoy. Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Unan mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Ba, ba, bandido. Yo, le doy the mix, baby. Lo que te paran en juego. Pa' que lo baile, reggaetón del West, tú sabes.